casi 100 millones de pesos de fondos del Gobierno Nacional, con alto beneficio para la ciudad. Mejor que decir, es hacer. Olavarría, Gobierno Municipal. Estamos en contacto con Víctor Villar, que es subdirector del área de seguridad de la Unidad 2 de Sierra Chica. ¿Cómo le va, Villar? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para la audiencia. Bueno, mucha preocupación, como me imagino, como deben de tener ustedes también como integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, por el, digo, la cantidad, la comunidad que manejan, carcelaria y también de empleados del Servicio Penitenciario, por el tema de la gripe A. ¿Cómo está la situación en la Unidad 2, Villar? Bueno, por supuesto que es de preocupación, lo que sí le puedo asegurar que la situación está controlada, no hemos tenido por suerte ningún caso de virus de gripe, esta es la H1N1, más conocida como gripe porcina. Tuvimos este fin de semana el ingreso de la visita en forma normal, tomamos varias medidas preventivas. Pero gracias a Dios se desarrolló con total tranquilidad, y tanto como para la visita como para el personal nuestro. ¿Cuáles fueron las medidas preventivas que tomaron? Y bueno, nosotros que venimos haciendo desde hace varios días, ya hemos colocado afiches informativos, hemos hablado con los jefes de secciones, le hemos transmitido directivas precisas para que, por supuesto, la retransmitan al personal subalterno. Se desinfecta continuamente los box ahí de la requisa de la visita. Otra de las medidas que tomamos fue que la entendió bastante bien la gente que viene de conurbano, es hacerlos pasar, que normalmente, bueno, pasan en grandes cantidades, hacerlos pasar de a 5, 6, 7, 8 personas, y bueno, de esta manera se demoró un poco el ingreso, sí, pero bueno, la gente lo supo entender. El personal está recibiendo, el personal, digo, y los internos, ¿están recibiendo todo el material por parte del servicio penitenciario, llámese alcohol en gel, barbijos y demás? Barbijos, guantes, nos han dado, algunos hemos conseguido nosotros, otros nos ha dado la jefatura. Alcohol en gel también tenemos, ¿sí? Y bueno, lo principal es que estamos desinfectando continuamente, y bueno, también aireamos toda la zona a pesar del frío, ¿no? Decía usted que no tienen ningún caso de gripe A en la unidad 2. ¿Esto es extensivo también a la 38 y la otra unidad, la 27? Mire, yo le puedo hablar acá de la unidad 2 que no tenemos ningún caso. Se rumoreó el fin de semana que había un caso de gripe como que había fallecido acá, pero es una versión que circuló, que la desmintió también el jefe NAP, el jefe zona. Y respecto a las otras unidades, no le puedo asegurar, pero que no tengan caso, pero creo que es así, no, al igual que nosotros, por suerte no hemos tenido ninguno. Y con los cuadros respiratorios, ¿cómo está la situación? Digo, más allá de la gripe, de la gripe común y de las otras afecciones comunes a esta época. No, también está bastante controlado en el caso de esa gente. Normalmente, bueno, acá las celdas son individuales, esta unidad es con celdas individuales, así que si se detecta por parte de la unidad sanitaria esos casos, se lo trata en ahí mismo en la sección sanidad, y se lo deriva nuevamente a la celda en la cual permanecen, y bueno, ahí evitamos de esa manera que se contagie el resto de la población. Pero no hemos tenido mayores casos de gripe, la que podríamos llamar normal, ¿no? Hemos tenido las comunes de todos los años. Claro, Claro, las estacionales, digamos. Exacto, exacto, sí. Villar, una última. ¿Tienen ausentismo del personal, como pasa en el sector privado? Y bueno, es un problema que estamos teniendo, sí, que aparte de las licencias normales por vacaciones, bueno, se nos ha sumado una buena cantidad de gente que por ahí no tiene afectada su salud, sino la de su familiar, y bueno, tenemos ausencias que, bueno, igualmente estamos con las actividades normales, cumpliendo con todas las directivas emanadas de nuestra jefatura, ¿sí? Le agradezco mucho su tiempo, ¿eh? No, por favor, hasta luego y a su disposición.